Tonada, preso en la cárcel estoy. Cartel estoy, no tengas pena por eso, no tengas pena por eso. Preso en la cartel estoy, no tengas pena por eso, no tengas pena por eso. Que no soy el primer preso, ni dejo de ser quien soy. Que no soy el primer preso, ni dejo de ser quien soy, ni dejo de ser quien soy. A la reja de la cárcel no me vengas a llorar, no me vengas a llorar. A las rejas de la cárcel, no me vengas a llorar, no me vengas a llorar. Si no me hay de quitar pena, no me la vengas a dar. Si no me hay de quitar pena, no me la vengas a dar, no me la vengas a carcelero, carcelero, remacha bien tu candado, remacha bien tu candado. Carcelero, carcelero, remacha bien tu candado, remacha bien tu candado. Mi cuerpo se halla en prisión, los malos pasos que hay dado. Mi cuerpo se halla en prisión, los malos pasos que hay dado, los malos pasos que hay dado. Sirve al cautivo tener los grillos de plata, tener los grillos de plata. ¿De quién sirve al cautivo tener los grillos de plata, tener los grillos de plata? Cadena y pela de oro, si la libertad le falta. Cadena y pela de oro, si la libertad le falta, si la libertad le falta. Para todos mis amigos, ronquito y desentonado, ronquito y desentonado. Y esto es para que no digan, canta mal y tan rogado. Y esto es para que no digan, cantaba litán rodado, cantaba.